¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hola María Juliana, ¿cómo estás? Hola Nicolás, muy bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué ha habido? ¿Cómo vamos? Todo bien, Nico, todo en orden. Bueno, eso me alegra mucho. Laura Hoyos, ¿cómo estás? Hola Nico, muy bien, ¿tú qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Antes de que empecemos a desarrollar nuestra sección, les voy a contar el tema del día, por supuesto. ¿Cuál es el personaje para ti del año 2020? Ese es nuestro tema del día, para que vayan pensando ustedes cuál tiene que ser o cuál, en su opinión, debe ser justamente ese personaje del año, la persona o el gremio también vale, más importante de este año tan curioso. Y en el mundo del instante, porque pues vamos a arrancar de una vez, yo les cuento que pasó algo muy curioso en Las Vegas con Alejandro Carlson. Ese señor, que terminó siendo conocido ahí, es que, ¿qué película es esa? Creo que es una de Jim Carrey en donde sale corriendo detrás de un avión. ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo si es Ace Ventura o si es Mentiroso, no recuerdo. Mentiroso, exactamente. Bueno, pues este señor Alejandro Carlson se subió al ala de un avión y empezó a caminar sobre ella, cuando el avión pues estaba listo para arrancar, para subir. Los agentes de seguridad del aeropuerto se acercaron hacia donde estaba el hombre y este señor intentó encaramarse en la aleta vertical, esa que está al extremo del ala, esa se llama winglet. Ahí se quitó los zapatos y se remangó los pantalones. Trató de treparse varias veces en la punta de ese lugar, del winglet, pero se resbalaba. El hombre pierde el equilibrio y se cae al suelo dándose un golpe muy fuerte. Imagínense, la altura de un ala de un avión es bastante grande. Bueno, al hombre primero se lo llevaron a un centro médico para revisar cómo estaban sus heridas. Y, por supuesto, de inmediato lo detuvieron. Hicieron todo el análisis sobre Alejandro Carlson y determinaron que padece una enfermedad mental, por lo cual no va a enfrentar cargos por este asunto, sino que, pues, por supuesto, va a tener la atención médica necesaria, tanto por el golpe que sufrió como por su dolencia inicial. El vuelo sufrió un retraso de 4 horas después del incidente. Eso es parte del mundo del instante. ¿Ustedes qué tienen de mundo del instante? Bueno, pues Nico, mundo al instante, yo tengo una historia bastante particular. Esto le ocurrió a madre e hija en el Reino Unido cuando iban caminando por una playa. Y sí, les causó curiosidad un objeto que encontraron, pues que había sido, digamos que llevado a la orilla por el agua, y decidieron llevarlo a su casa. Cuando, oh sorpresa, escucharon un estallido muy fuerte, pues resulta que lo que estas mujeres habían llevado a su casa era nada más y nada menos que una granada de la Segunda Guerra Mundial, no, que les había estallado en la cocina, no, de su casa. Sabemos que se han encontrado muchísimos, muchísimos objetos de este estilo que han tenido que evacuar, sí, casi, claro, que ciudades enteras para, ¿sabes?, poder que me acuerdo, sacar te estas bombas. Me acuerdo que un día un partido del Borussia Dortmund en Champions tuvo que ser suspendido porque encontraron una bomba de la Segunda Guerra Mundial en cercanías del, sí, estadio. Sí, señor, es correcto. Han tenido que hacer todo ese tipo de operativos precisamente porque encuentran este tipo de cosas, pero ellas, pues no sé qué pensaron que era, porque de hecho esta mujer sí se dedica a la arqueología y a los fósiles y todo eso, y le llamó la atención y por eso lo llevó a su casa sin saber y sin imaginarse, no, que se trataba de una granada que le iba a estallar en su casa, pues con tan buena suerte para este tipo de situaciones que pues no les pasó absolutamente nada ni a ella ni a su hija. ¿Qué tal? Pero y todo ese tiempo que ha pasado, todo el tema, ¿no? Sí, y siguen activas. O sí, sea, es un complique eso, imagínense. Sigue siendo un peligro latente. Uh-huh. Lo que supuso esa guerra, que todavía hay, como nos cuenta Laura, esa clase de artefactos por ahí rondando. María Juliana nos tiene una recomendación, ¿cierto? Sí, a que aprovechen y se lleven a casa completamente gratis un Huawei Band 4E por la compra de su G6P activado en pospago. Ven ya a Movistar por el Huawei de tus sueños y comienza a disfrutar. Ingresa a movistar.co o visita nuestros centros de experiencia. Hola Emilio Sánchez, no lo había saludado, ¿cómo le va? ¿Qué hubo, Nicolás Samper? Gracias por saludarme, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿cómo va usted? Bien, bien, bien, todo muy bien. ¿Qué tenemos de música para hoy? Pues sí, hablando de mundo al instante, le tengo Brasil para comenzar. Buenísimo. Sergio Mendes, una canción tremenda de João Donato y Gilberto Gil. Y Sergio Mendes hizo esta versión en el 2010 en su álbum Bon Tempo. Esto se llama Emorió. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Con el patrocinio de Famisanar, descubre cómo es vivir con más. Les recuerdo el tema del día. ¿Cuál para ti es el personaje del año 2020? Y personas ganadoras... Este señor se llama Slaven Bilic, croata. Le tocó vivir en su momento en la adolescencia la guerra ocurrida en los Balcanes, una guerra que dividió a la antigua Yugoslavia y que la dejó, pues, obviamente devastada y con un nuevo ordenamiento europeo, un nuevo ordenamiento mundial, a partir de esa guerra que fue muy cruenta a principios de los años 90. Slaven Bilic, en su adolescencia y también en la adultez, decidió dedicarse mucho a la guitarra y a tocar guitarra. Y aún hoy, Slaven Bilic, que ya es un señor grande, tiene una banda de rock con la que se desestresa en los momentos de mayor complicación. Es que su actividad en la vida o la manera que dedicó para ganarse unos pesos es bastante estresante. Después de ser central del West Ham, del Everton, de muchos clubes en Inglaterra, se convirtió en entrenador. Él fue uno de los integrantes de aquella Croacia que quedó tercera en el Mundial del 98, dando un gran golpe en su momento. Slaven Bilic, por eso es persona ganadora, dirige al West Bromwich Albion en Inglaterra. El equipo va de penúltimo, ha sumado 7 puntos y hoy tenía que jugar contra el Manchester City, es decir, hoy podía perfectamente perder su puesto si perdía contra el City, que era algo más que lógico. Pues su equipo empató 1-1, jugando bien. Slaven Bilic volvió a salirse con la suya. Él siempre va a ser una persona ganadora. Lau, ¿tú nos tienes una recomendación? Antes de ir con música, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál es su personaje del año en el 2020, María Juliana? ¿Qué piensas? ¿Se te ocurre alguien? Personaje del año en el 2020. Dame tiempo, Nico, para pensar. Lau, ¿tienes algún candidato? ¿Podría ser Donald Trump? Puede ser uno de los personajes, ¿no? Bueno, sí. Bastante. ¿Saben quién podría ser? El doctor entre Fauci. Entre tomar cloro. Sí. Anthony Fauci. También puede ser un personaje. Emilio, dígame usted. Él dijo Fauci. Fauci. Ah, Fauci dijo Emilio, es que no le oí. Sí. Yo me iría por una vertiente similar y es los médicos. Por eso decía que también vale un gremio. Creo que los médicos fueron los personajes. Ah, no, pero entonces total. Absolutamente. Del año 2020. Ustedes saben. Absolutamente, sin duda. Ustedes saben que en Neiva, muchos médicos, internistas, residentes, no les pagan hace 5 meses. No. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta. Vaya Dios a saber. Esa es una gran pregunta. La pregunta del millón. Pero a pesar de estar 5 meses, imagínense ustedes 5 meses sin salario, para que se hagan una idea de lo difícil que puede ser la vida. Y aún así, en esos 5 meses, ellos, más allá de ciertas protestas, porque por supuesto necesitan que les paguen, ellos tienen que vivir, siguen atendiendo y están en el primer frente de batalla frente a la pandemia. Eso hay que decirlo. 5 meses sin que les paguen a muchos de los médicos internistas y residentes en Neiva. Y no ha pasado nada y no les pagan. Y ellos siguen poniendo el pellejo por aquellos que están necesitando los cuidados de un médico. Por eso, para mí, los médicos en general son, para mí, el personaje del año. Pero sin duda, sí, no encuentro a nadie que se haya sacrificado más en estos tiempos tan extraños y tan complejos que vivimos que el gremio de la medicina. No sé quién más pueda optar a ese lugar. Para mí son los médicos el personaje del año. Cualquiera que sea. Estoy de acuerdo contigo, Nico. Y después de esta reflexión, nos vamos con Emilio Sánchez, que por supuesto viene con la segunda canción de nuestro programa. Ok, vamos a continuar entonces con esto, por favor. El turno es para una canción que hicieron Lennon, Stella y Charlie Puth a principios de este año. Y este remix salió creo que en junio, una cosa así, de la película Scoob, que de hecho fue una de las primeras películas que se vieron afectadas por la pandemia, cuyo estreno se vio afectado por la pandemia. Y este remix lo hace Genji, esto se llama Summer Feelings. Pasando el charco, María Juliana, pasando el charco. Bueno, pasando el charco, yo me voy para Bélgica. Pues Wout es un niño de solo 6 años que es sordomudo y él vive en la comunidad del vecindario de Woodswestel en Amberes, Bélgica. Pues tienen una comunidad muy linda, los vecinos son muy amigos, hacen algunas reuniones juntos, así que todos los vecinos decidieron anotarse a una clase colectiva para aprender lenguaje de señas, con el objetivo, obviamente, de poder hablar con el pequeño Wood y que no se sienta excluido de todas las reuniones de su comunidad. Pues en la primera, esto lo hicieron los vecinos un poco en secreto de la familia de Wood, y en una reunión que hicieron por este comienzo, pues digamos, de la Navidad de diciembre, comenzaron a hacer dos señas y el niño era supremamente sorprendido, no sabía qué estaba pasando y se puso a llorar de la emoción de poder estar, entre comillas, escuchando, pues entendiendo a sus vecinos, interactuando con ellos. Bueno, muy bien. Y Lau, pasando el charco. Yo voy a pasar el charco y me voy a ir a Irlanda con la triste historia de un granjerito. A ver, 97 años tenía Mick Burkey. Y este hombre se dedicó a asistir de los 97 años. Sí. Pero de los 97 años que tenía, él se dedicó a asistir 73 años a un festival que era específicamente para encontrar pareja. Pues este hombre falleció el mes pasado y no pudo encontrar pareja nunca. ¿Y cuánto llevaba? No, Lau, ¿cuánto llevaba yendo al festival? 73 años. Y nunca consiguió. Pero o sea, si toda su vida. 77 años. Sí, 73 años. Y no encontró ni una pareja. No, pues él se convirtió, él era la estrella del evento. De hecho, en el 2016, pues organizaron todo un festejo en su honor para celebrarle su aniversario número 70 de su búsqueda incansable, pues finalmente no tuvo ningún fruto. Pero era nunca se casó. Exigente el señor, ¿ok? Pues si en 70 años no encontró a nadie. O estéticamente... Sí, no, digamos que la razón... Que da, por ejemplo, el casamentero del festival, que es así como lo llaman, es que él nunca se casó porque su problema radicaba en que era demasiado guapo, número uno, y además le gustaban todas las chicas que estaban, entonces no podía decidirse. No podía elegir. Por una. No, eso sí, es lo no que pasaba, elegir. Era que ese era un picaflor. Y nunca sí, seguramente nunca se quiso casar. Le parecía más... Más divertido, asistir cada año a este festival durante 73 años y no conseguirse una pareja. Pues finalmente este granjerito murió solito. No te puedo, pero 73 años y no conseguir pareja. Perdón, seguro no consiguió muchas parejas, pero no se casó. No sé, pero... O sea, me suena raro. Una esposa. Pero no, era una celebridad dentro de este festival, que sabemos que hay festivales de todo alrededor del mundo, ¿no? Con mayor razón, era el soltero codiciado del festival. ¿Pero no habría algo de trampa ahí de pronto del hombre? ¿Por qué? Pues, o sea, él sí logró conseguir relaciones, pero nada serio que era como la finalidad de él, que era una esposa. Claro, exacto, que era casarse. Él no tendría pronto un hogar paralelo o alguna cosa así, vivía de eso. No, pero ¿Cuánta maldad hay en tu mente, Nicolás? No sé, no me cierra la historia de cómo se llama el señor. Por favor, no hay muerto malo. Mick Gorky. Uno, lo primero que tiene que hacer es hablar mal de los muertos, es el primer mandamiento, sin duda. No, Nick, te digo, me tomo mi beneficio de inventario con Nick, sí, sobre lo que hizo. Tienes tus reservas con él. O si no, pues, Jonathan, tenemos amigos muy amigos por ahí, por favor. ¡No! No sé, pues es que no, o sea, pero 73 Nico, años. ¿Para qué va ahí? No, pero sí, pues. Pero es por si lo fuera amigo, gran, muy amigo, ¿para qué va ahí? No, no sé, tú sabes. El que gana. Batman y Robin. The Lone Rangers. No sé, dejo esa posibilidad sobre la mesa. Oiga, me encontré un artículo que lo escribe Carlos Marcos en Icon, la separata del País de España. Y arranca el texto, ustedes saben que en el país son bastante depurados y dedicados a la hora de escribir. Y arranca el texto y es un diálogo que tuvo Icon con Enrique Iglesias, que... digamos, Enrique Iglesias siempre ha sido un tipo más bien renuente con la prensa, no ha sido tan amigo de hablar con sí, ellos. No lo ve. No, exacto, no es un tipo más bien huraño en ese sentido, como que el acoso de la prensa no es para él. Y en medio de este diálogo, que consiguen, que es un diálogo breve, pero el texto está muy bien escrito y toma partes de esa conversación que tuvo Carlos Marcos con Enrique Iglesias, y entonces cuenta Enrique, que dice que él se sentía muy solo, que llegó a esa reflexión, que era un tipo que se sentía muy solo, que tenía algo por dentro que necesitaba sacar de hacia afuera. Y entonces reflexiona diciendo que a los 18 años él se separó de su familia, que él se fue y durante 10 años no tuvo ningún contacto con su papá. Y esa era una de las habituales comidillas del jet set español, la relación de Julio Iglesias y de Enrique Iglesias, que de acuerdo a lo que muchos afirmaban, pues era pésima, era una relación muy mala. De hecho no se hablaban, ese era siempre como el arranque de las notas. Sí, sí. A la hora de hablar de Enrique y Julio Iglesias, de cómo era la relación, teniendo en cuenta además que cada uno, más allá de los gustos musicales, pues ha tenido mucho éxito. A ver, Julio Iglesias vendió o ha vendido hasta ahora 300 millones de discos, una locura. Enrique, 180 millones de discos. Y aquí en este artículo, que está muy interesante, dice que cogió el teléfono, que tuvieron una conversación muy bonita con su padre, que estaba bien de ánimo, y que fue una conversación de esas en las que eres consciente de que es especial. Me reconfortó mucho. Entonces, ese trauma o ese problema que existía entre Julio y Enrique Iglesias parece un asunto del pasado. Él, además, dice, vea, yo no tuve contacto con él, refiriéndose a Julio Iglesias, hasta que falleció mi abuelo en el año 2005. Fueron muchos años, sufrí mucho, pero lo que sentía por mi música me daba fuerza y sobre todo perseguía el objetivo, que era hacerlo a mi manera. Eso cuenta Enrique Iglesias, entre otras cosas cuenta pues que tiene ya preparado pues un par de conciertos pues para España y demás. Y también hablan de la presencia de un hijo que al parecer estuvo ahí rondando, o un hermano, en este caso de Enrique, que parece que apareció. Entonces dicen, ay, pues es que eso pasa en todas las familias, más o menos. O sea, el tipo le trata de quitar mucha importancia a esos asuntos. Y hablando de lo que está pasando hoy por hoy, dice, vea, cuando yo estoy deprimido, voy a ver a mis hijos y me digo, pues yo cómo puedo ser tan egoísta de estar de bajón por tal o cual cosa teniendo esto aquí, mientras mis dos bebés estén felices y yo sea buen padre, el resto es secundario. Bueno, la nota en general habla de ese reencuentro que tuvieron Julio y Enrique Iglesias, de su reactivación musical, sobre todo en conciertos, y también de lo que ha significado una relación que a la que muchos, yo no sé si le apostaban tan firmemente, que era con Ana Kournikova. Ya si uno se pone a hacer cuentas, sí, señor. Creo que llevan, ¿sabes cuánto? 18 años. Imagínate. Todo eso gracias a un video. Fue... ¿no? Que eso es un montón. 18 años es un jurgo. Y la relación pues sigue súper, súper sólida, digamos. O sea, no han tenido inconvenientes más allá de esas cosas que pasan frente a los rumores pues habituales del jet set. Para rematar, le pregunta Carlos Marcos, el periodista, si le pregunto cuántos hermanos tiene, lo tiene que pensar, y responde Enrique Iglesias, somos 10, espere, somos 10, no, supuestamente somos 11, y ahí es donde dice lo del nuevo hermano, y dice, vea, eso no me preocupa, esto llama más la atención porque mi padre es muy famoso, pero son cosas que pasan en las familias, a usted no le ha pasado, y bueno, sigue el diálogo, está muy interesante, se lo recomiendo, Icon, que hace parte pues del diario El País de España, es una separata, y ahí habla Enrique Iglesias de su vida un poquito más profundo, breve, pero tiene cosas que vale la pena echarle un ojo. Che. Emilio, ¿vamos con música? Vamos con música, vamos a continuar ahora con Robert Palmer, una cancionzota original de Sherelle la grabó en el 84, composición de Jimmy Jam y Terry Lewis. Y esta versión de Robert Palmer del 85 fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, número 9 en el Reino Unido, y se llama I Didn't Mean to Turn You On. Una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, países milenarios, una investigación del medio Bellingcat ha descubierto numerosos datos de telecomunicaciones y viajes que relacionan al Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, en el envenenamiento del destacado opositor ruso Alexei Navalny. No hay ninguna novedad. Según esta plataforma de investigación, los datos sugieren que el intento de envenenamiento en agosto contra Navalny fue ordenado desde la cúpula más alta del Kremlin, Vladimir Putin. La investigación en la que han colaborado CNN y Der Spiegel identifica a tres agentes de esa institución clandestina que viajaron siguiendo a Navalny a Novosibirsk y luego hasta la ciudad de Tomsk, donde fue envenenado. Volaron bajo identidad encubierta dos médicos, bajo los nombres de Alexei Alexandrov e Iván Osipov, acompañados por otro llamado Vladimir Paniev. El equipo de toxinas consta de 10 agentes, incluidos médicos y toxicólogos. La acusación llega pocos días después de que el periódico The Times denunció que el Kremlin intentó envenenar a Navalny por segunda vez después de que el primer intento fracasara. De acuerdo con esta información, Navalny recibió una segunda dosis de veneno antes de lo llevaran en avión a Berlín, donde recibió un tratamiento adicional, según dijeron fuentes del Servicio de Inteligencia Occidental, al periódico británico El Times, alega que lo llevaban tratando de envenenar cuatro veces. ¿Usted no le parece que eso son técnicas milenarias, Nicolás? Es que, ¿sabe usted? Me hizo acordar mucho, no solamente en Rusia, porque en Rusia se ha pasado bastante eso, pero usted me hizo recordar la extrañísima muerte del hermano de Kim Jong-un, que de parte de unas chicas, se acuerda que unas mujeres le tocaron la cara, pero las llevaron supuestamente porque las contrataron como una especie de extras de un programa de chistes, de humor, y ellas tenían que lanzarle algo en la cara y esa era como la cámara escondida, digamos. Un plan desde cualquier lugar visto, rocambolesco, y le echan una sustancia muy extraña con la que sucumbe el hermano de Kim Jong-un, con quien no se hablaba porque tenía una pelea, y que después de muchas investigaciones, creo que el Washington Post habló de eso, resultó ser informante de la CIA. Esa es la historia. Países milenarios. ¿Alguien tiene un país milenario? Nos vamos con el tema del día. Yo no tengo, no, pues continuando con Rusia, por fin Vladimir Putin felicitó a Joe Biden, ¿no? No, ¿ah, sí? Sí. Hasta que sí. Hasta que y ya, mandó, pues, se recontraconfirmó. Creo que mandó un telex. Antiguos. Sí, un telegrama, bueno, deseando mucho éxito al presidente electo. Para el tema del día, Nicolás. Claro, ¿cuál es el personaje del año 2020? El polifacético columnista, activista y cocinero Giorgi, de tostaditas de atún y masajes a ese adobe llamado Anita. Sí. Es, fue y será la ley seca, espere y verá en unos días. Saludos al catador Nicolás Samper. Muchas gracias. 5-4. Nuestra pequeña cantimplora de la mesa, nunca falta un programa y siempre espera sigilosamente a que sus demás compañeras falten para correrles la butaca. Así pasó con la señorita de las fajas, con la Rivolta, con la Costeña y muy pronto María Juliana Correa. No digo nada, pero para mí es bueno, Cucho. 5-8. Uh-huh. Nombre. Aquí viendo el partido del Real Madrid, hombre. Le ha costado, pero va a ganar, como siempre. Es que son muy arepos, la verdad. Sí, va ganando 2-1. Son de una leche, hermano, pero infernal. Las 300.000 que no han podido contar el cuento. El personaje del año, el ministro de Salud. Fernando Ruiz. Creo Fernando Ruiz, Donald Trump. Y ya. Bueno, Emilio, entonces vamos con música antes del primer arepaso, por favor. Vamos entonces ahora con un tema que hizo Selena Gómez para su disco más reciente, Rare. Esto se llama Boyfriend. Bueno, otro gol de Karim Benzema, 3-1. Y este señor se volvió un goleador, pero brutal, hola. Le había desperdiciado una del Atlético hace 10 segundos. No, no lo vi. Me levanté a buscar los arepasos, hombre. Pero pues el tipo está metiendo muchos goles, ¿no? Sí, anda bien, anda muy bien. Bueno, ¿estamos listos? Sí. Airbnb ha puesto en jaque de nuevo al sector hotelero con su salida a la bolsa. El apetito inversor por entrar en la plataforma de alquileres turísticos ha sido voraz y en su primera sesión más que duplicó el valor de sus acciones. La capitalización bursátil alcanzó una cifra similar a la suma de todos los valores de las siguientes empresas hoteleras: Marriott, Hilton, Hyatt, Starwood, Choice Hotel y el triple del valor de las europeas IHG y Accor. ¿Cuánto está costando hoy en bolsa? ¿Cuánto vale en el mercado Airbnb? Fácil. -2 para María Juliana Correa. No, me pegué una enredada con el WhatsApp. Para Laura Hoyos. No, mi amor, pero eso en no, los originales. La correccional. Pero corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando Rivera nos puso 15 mil millones, Laura Natalia Franco 10 mil millones, Nicolás Samper 2.500 millones, sin música menos uno, no menos dos para Nicolás Samper. La respuesta correcta son 86 mil millones de dólares. ¿De dólares? Sí, mi amor, qué valor, qué moneda quieres y te lo multiplico. Airbnb es una empresa gringa. Bueno, ¿cómo era el repaso, Laurita? María Juliana tiene menos 12 puntos, Orlando tiene menos 9 puntos, Laura Natalia tiene menos 8 puntos, yo tengo menos 3 puntos y Nico tiene menos 1 punto. Nico, ¿cómo va el positivo? ¿Ya casi? No, todavía no, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver cómo cambiamos esto. Bueno, muchachos, despegamos, por favor. Vamos con música, Emilio, por favor. Voy ahora con otro adelanto de nuestro especial de Navidad que se viene el próximo 24 de diciembre. Y es la reina del soul, Aretha Franklin, a dúo con su hijo Eddie. Esta canción que originalmente hizo Donny Hathaway en el 70, Aretha la hizo en el 2008. Esto se llama This Christmas. Con el patrocinio de Famisanar, descubre cómo es vivir con más. I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow, but I was never told about the sorrows. How can you mend the broken Rain? Comencé a ver un documental muy interesante que se llama How Can You Mend a Broken Heart y es la historia de los Bee Gees. Frank Marshall profundiza en la extensa carrera profesional de una banda muy importante. En algún momento, nacidos en Bretaña, Gran Bretaña, y criados en Australia, se separaron y como gesto para invitar a Robin a volver al grupo, Barry escribió el tema y le dio el primer verso para que lo cantara, explica Marshall. La película, que se puede adquirir en compra digital a través de Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, es material de archivo de músicos y colaboradores y pues mucha gente muy cercana. A ellos se deben éxitos como Staying Alive, Night Fever y How Deep Is Your Love, de la banda sonora de Saturday Night Fever. Bueno, y de ahí pues aparece toda esta historia y el documental se llama How Can You Mend a Broken Heart, The Bee Gees. La intención del director es deshacerse de la superficialidad y la trivialidad con la que se etiquetó al estilo y llegar a un relato íntimo a través del testimonio nostálgico de Barry Gibb, que hoy tiene 74 años. No he llegado al fondo del testimonio, pero me imagino que va a narrar cómo mató a sus tres hermanos. Es que no sé qué más opinar sobre este documental. ¿Y será que llega a ese punto? No creo. Barry, lo que pasa es que nosotros lo entrevistamos hace algún tiempo y en programa Stars, y pues era muy ególatra, ¿no? Pero comenzó con el chiquito, con Andy. ¿Quién se murió antes, Emilio? ¿Morris? Yo creo que Andy, ¿o no? O Robin, ¿no? El orden fue Andy, este, primero Andy. luego Maurice y luego Robin fue el último. Y queda Barry con toda la fortuna y con toda la gloria del grupo. Nico Butragueño, ¿cuándo jugó con el Real Madrid, Emilio? Butragueño, uy, gran jugador, él jugó en los 80s. Jugó en los 80s y entrados los 90s. Lo estoy viendo, está más desvencijado que sí, Joe bien. Biden. Uy, gran delantero era Emilio Butragueño, muy bueno, muy, muy, muy fino para jugar. ¿Pero jugó en el Real Madrid? Sí, claro, con la quinta del buitre, que llevaba ese nombre justamente por él, que eran Rafael Martín Vázquez, Amavisca, Manuel Sanchís, Butragueño y me falta uno. Hay otro que se me va, pero la quinta del buitre fue un equipo muy representativo del Real Madrid en los años 80, 87, más o menos en esa época, que él hizo además un mundial muy bueno en México. Bueno, que no se diga más, Laurita. Pues yo los invito a conocer el plan complementario Famimás de Famisanar, que aparte de tener muy buenos beneficios, pues es muy económico. Tiene un costo de 57.149 pesos mensual, es decir, son 1.913 pesos diarios. Para más información, los invito a ingresar a famisanar.com.co. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersalud. Vamos a continuar con algo de música ahora en los originales. El turno es para Harry Styles y una canción de su álbum más reciente, Fine Line. Esto se llama Watermelon Sugar. Tastes like strawberries. Buena tu mamacita. Bueno, voy a hablar de una chica que tiene 24 años, que nació en un pueblo pesquero al norte de Brasil. Y pues que vivió sola en Nueva York, pero viajó mucho. Esta niña, su papá era pescador. Y le preguntan, ¿cómo te llamas? Y dice, pues yo soy Valentina y no tengo un nombre anterior. A los 12 años, ella era transgénero. Y a los 5 años llevaba ya el pelo largo y todo el mundo la reconocía como niña. Ella fue originalmente bautizada con otro nombre, con un nombre de un niño. Colegio como niño. No les voy a echar más cuentos, simplemente ella es defensora de la biodiversidad. Es una modelo transexual y hoy en día es la imagen de L'Oréal, Marc Jacobs, Dior, Moschino y Victoria's Secret. Y me gustaría que Laura Natalia Franco pusiera una imagen de Valentina Sampaio, que es una divinidad impresionante y es una modelo transgénero. Yo no entiendo muy bien cómo es eso. Pero pues es bastante linda, ¿no? Valentina Nicolás Sampaio se llama, ¿no? Sí. Estaba pensando, aquí en Colombia, creo que el otro día lo hablamos, un poquito sobre portadas, y recordaba que aquí en Colombia, Mara Cifuentes, ¿o no? Sí. Uy, usted me tira la vara muy alta, hermano. Lo recordábamos aquí que fue portada de la revista Soho, en su momento. También. ¿Ya vieron a Valentina Sampaio? Guapísima. La voy a buscar, a ver. Voy a buscarla. O sea, pero es una divinidad llevada a los excesos. ¿Y ella es mujer o cómo es eso? Laura, explícame un poco. Muy linda, ¿no? Ay, divina. Pues, ¿ah? Sí, en este momento es mujer. ¿Y qué pasa con su cuerpo? ¿Se lo organiza? Proceso de transformación, sí, claro. Ellos lo organizan a su acomodo, como se sientan mejor. Pero está absolutamente divino. Muy linda. Bueno, eso es todo. Laurita, guapos. un guapo, muy guapo, que es Chris Evans. Pues este señor, la estrella de Capitán América, como más lo recordamos, pues él va a ser la voz de Buzz Lightyear, el original. Esta es una nueva película de Pixar que se llama Lightyear, y ya se informó que, pues, que en esta película se va a explorar la vida de este personaje de Toy Story, cuya voz pues fue la de Tim Allen en las 4 películas de esta saga. Pero esta vez el que le va a dar la voz a este personaje va a ser Chris Evans. Así que es un guapo. ¿Cuál es Chris Evans? ¿Un guapo? Sí, claro, él es Capitán América. No, pero ese a mí no me gusta. A mí me gusta más el Señor del Martillo. ¿Thor? Me parece más atractivo. ¿Thor? Sí. Sí, pero pues Chris Evans no se queda personas atrás. Guapas. Nico. Pues hombre, yo no sé si guapo, pero sí fue un tipo que cosechó una carrera muy grande. Y bueno, levantaba, imposible que no, Willy Colón, que es un tipo, volvemos al cuento, mucha gente ha estado en el asunto de saber cómo disecciona a Willy Colón en ese famoso debate si se quedan con la obra del artista o con la persona. Hoy Willy Colón en Twitter escribió algo que llamó mucho la atención. Dice así: estimados empleados, como director ejecutivo de esta organización me he resignado al hecho de que Joe Biden es nuestro presidente y que nuestros impuestos y tarifas gubernamentales aumentarán de manera grande. Para compensar estos aumentos, nuestros precios tendrían que aumentar aproximadamente un 10%, pero dado que no podemos aumentar nuestros precios en este momento debido al lamentable estado de la economía, tendremos que despedir a 60 de nuestros empleados. Esto realmente me ha estado molestando, ya que creo que aquí somos familia y no sabía cómo elegir quién tendría que irse. Entonces, esto es lo que hice. Caminé a través de nuestros estacionamientos y encontré 60 calcomanías de parachoques de Biden-Harris en los autos de nuestros empleados. Y decidí que estas personas serán las que dejaré ir. No puedo pensar en una forma más justa de abordar este problema. Votaron por el cambio. Yo se los di. Veré a los demás en el picnic anual de la empresa. No. Willy Colón, que ha sido hombre pro-Trump, además, ha defendido mucho las políticas de Donald Trump y se ha ganado antipatías profundas por cuenta de sus expresiones muy radicales en torno a la política, entre ellas, pues esta, donde dijo, bueno, voy a hacer una razia laboral en donde 60 empleados que encontré con una calcomanía de Biden-Harris, pues se van, y listo, ellos votaron por el cambio, yo se los di. Pero Nicolás, ¿usted no cree que el man tiene razón? No. No, yo no puedo votar a nadie por su pensamiento político. Sí, claro que no. No puedo. ¿Usted ¿Cómo no votar cree? A alguien yo por su pensamiento político? Pero hay gente que cree así, como Willy Colón. Sí, uy, pero por terrible, eso. ¿Usted no cree que Willy Colón en su pensamiento no ve que esto es como lógico para él? Pues no, para nosotros es un personaje abyecto, pues de una mente muy chiquita. Pues para él, claro, por eso lo hizo. Siendo un genio musical, ojo. No, pero una cosa es genio musical, otra cosa es ser bruto. Pero la pregunta es, ¿y él era un tipo muy trompista, Nico? Muy, muy trompista. Él siempre se declaró muy a favor de las causas republicanas y más con Donald Trump en el poder. Y mire usted que uno cuando revisa muy por encima, seguramente Emilio tiene mucho más claro el asunto, cuando uno revisa la historia de esas aguas que van paralelas, Willy Colón, Rubén Blades, son hombres que también tienen un pensamiento diametralmente opuesto en términos políticos, ¿no? Porque Rubén Blades ha sido un hombre más activista de izquierda. De hecho, fue candidato a la presidencia de su país en el año 94, que gana, ¿quién es? Pérez Valladares o Endara, no me acuerdo quién gana. Siempre ha tenido como una posición muy activista frente a lo que pasa en el mundo y muy crítico frente al poder. Willy Colón se ha ido hacia la orilla derecha, pero con Trump, digamos que sus manifestaciones a través de las redes sociales han generado mucha controversia, como esta, por ejemplo, de hoy. Y habla también de esos caminos que en algún momento en la salsa se separaron por una pelea que hasta hoy no tiene arreglo, ¿no? Entre Willy Colón y Rubén Blades, que en su momento hicieron maravillas como dupla. ¿Y fue una pelea netamente política? No, sabe que no tengo muy claro por qué fue la pelea cuando hacían música. ¿Sabe que no tengo muy claro cuál fue el motivo de la pelea que separó definitivamente a Willy Colón y a Rubén Blades? Cuando hacían música. Pero sí están parados, no, es que obviamente, no estoy, en las antípodas. No están acuerdo, en dos orillas muy distintas. Yo estoy de acuerdo con Willy Colón, pero me produce mucha risa que uno vaya a un parquero y se dé cuenta de las calcomanías y va anotando las placas y va votando a la gente. Es no, como un chiflado, ¿no? Además, ¿qué tal la frase? Ustedes votaron por el cambio. Yo se los di. Qué pena, pero me da un poco de risa, Nico. O sea, es el tipo es de verdad una persona extraña. Muy corto de mente. Bueno, pero es que usted sabe que Trump deja muchísimos problemas, ¿no? Jactarse de eso, claro. Eso sí. Es lo más llamativo. Claro, esto es peor todavía. Tienen la razón, pero yo no merezco que me peguen estas vaciadas tan terribles. Yo estaba, no, hombre. Yo estaba en un momento tranquilo y me maltrataron psicológicamente. Bueno, el tema del día, Nicolás. ¿Cuál es el personaje del 2020 para ti? Vamos a leer. El murciélago de la sopa en Wuhan. Nota, Nicolás. No, 01. Ota Venga y el sapo bufo. Mac Bazar. 5-4. La página de internet Pornhub eliminó 10 millones de videos. Sí. Cuando escuché noticias se me vino a la mente el nombre de Laura Hoyos. Es que tengo entendido, no sé, creo que la cosa fue así. Pornhub decidió eliminar muchísimos videos de sus servidores porque una denuncia de un video de una menor de edad que estaba publicado ahí sin su consentimiento. Y todos los ojos del mundo se pusieron sobre Pornhub para ver qué era lo que estaba pasando, y Pornhub hizo, digamos, como una especie de barrido especial dentro de su propio contenido para evitar esa clase de cosas. Es el momento de comprar dólares. 3.422 bajó 4 pesos hoy. Es el momento de no entrar a la bolsa. Está en 30.000. Perdón. Nasdaq subió 155 puntos. Perdón. Y Standard & Poor's subió 47 puntos. Listo. Así vamos. Que me pasó una vaina muy curiosa hoy, pero bueno. No me he podido recuperar. No me digas. No, es una vaina de una vejez absolutamente demacrante. Bueno. ¿No le parece? Pero no la voy a contar. Bueno, pasa. Pero usted sabe que alguna vez yo, cuando era muy joven, me fui a Los Ángeles a esperar un avión. Y me senté al frente del avión a esperar y no cambié el reloj por no sé cuánto era, una hora, algo así. Y vi cómo el avión se iba y yo sentado al frente y no reaccioné, me quedé ahí y se fue. Y no. No, un retardado fuerte ahí, muy fuerte. Y él se fue. Y el piloto me dijo adiós, así con la mano. Claro, yo sentado luego. Y me despedí, adiós. Era mi avión. Hoy me pasó algo muy similar y estoy un poquito como compungido. Es increíble. Pero bueno, Emilio, vamos con música. Son las 6:30. Vamos a continuar entonces ahora con lo nuevo de Soli Jiménez, una canción de un clásico, una versión de un clásico de María Grever, a dúo con Beli Besarte. Esto se llama Te Quiero, Dijiste. En Colombia, si nos ponemos a hacer cuentas, estamos en el día 284 de pandemia. Ayer las cifras que dio el Ministerio de Salud indicaban 142 fallecimientos, lo que significa una reducción frente a lo que hemos vivido en otros meses. Sin embargo, pues la cifra no deja de preocupar. Fueron 8.742 nuevos casos. Y hoy en Colombia, ¿cómo estuvo el asunto en nuestro día 284 de pandemia? Son hoy, de acuerdo al reporte dado por el Ministerio de Salud, 161 fallecimientos, 10.130 nuevos casos, que marca un incremento de lo que significó ayer este ítem, porque ayer se registraron 8.742 casos nuevos. En total, en casos registrados, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, repito, han sido 1.444.646 casos de COVID en Colombia. Hoy se hicieron 31.364 pruebas PCR y 32.250 de antígenos. Ayer fueron 29.649 y 23.705, tanto de PCR como de antígenos. Ese es el balance hoy por hoy del día 284 de la pandemia en Colombia. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de Laurita Hoyos, que siempre nos da grandes momentos históricos. Por ejemplo, Laura me dice hoy, Jaime, en un día como hoy nació Gustave Eiffel. Él hizo una torre, la Torre Eiffel, Laura. 1832 él nació y falleció en 1923. Esa torre se estrenó en 1898 en la Feria Mundial de París. Este señor, pues, no se quería morir. Finalmente cayó después de un largo trabajo. Oscar Niemeyer. Ah, Niemeyer. O sea, eso se le pidió al señor que descansara y no descansaba. La concepción de Brasilia como ciudad es de Oscar Niemeyer. Eso es todo él. Sí, exactamente. Todo él. Magnífico. Todo. Una belleza lo que hizo Niemeyer. Muy amigo de Vinicius de Moraes. Y de Tom Jobim también hizo, él hizo los sets de la famosa obra de teatro Orfeu da Conceição. Bueno, pues este señor, ¿saben cuántos años vivió? 104 años. Claro, él, ¿y hace cuánto murió? Yo creo que... 2012. No fue hace mucho. Sí, exacto, hace poco. Sí. 2012, hace 8 añitos. A menos de que Laura se haya equivocado, ¿no? No, claro, eso... ¿Sabe por qué me acuerdo? Porque para el Mundial de Brasil un poco destacaban a Brasilia como una de las ciudades más bonitas. Y bueno, obviamente no por eso, sino porque ya era una ciudad bonita, pues, y allá trasladó en su momento la capital Brasil como país por esas reformas de Niemeyer. En un año como de 1949... nació Don Johnson, protagonista de Miami Vice, esposo de Melanie Griffith. Y yo creo que lo único que él hizo, pero pues a muy corto plazo, porque la niña no fue tan fulgurante, es haber traído al mundo a Dakota Johnson. Lo más importante que hizo, claro, Dakota fue Las sombras de Grace, que es una sombra en la vida de cualquier actor, en mi concepto. Bueno, pero Don Johnson, el que más hizo Miami Vice y no más, ¿o sí? no le hizo una película. Pero no tan, es que, tan virtuosa, ¿no? Cero importante, ¿no? Lo que pasa es que yo veía cualquier bodrio porque era un pendejo. Es una película con la chica que sale en Sideways, que fue nominada al Oscar, que es la mayor de la película. O sea, con Paul Giamatti, muestre con quién. Sí, que es... No, ninguno. No, me confundí de película. No, ¿cómo se llama la chica nominada al Oscar? Y tú sabes, Laura, lo que pasa es que tú no le pones intención, la verdad. Pero ¿cuál será? No, pero Paul Giamatti, ¿no? La película. Ah, Virginia Madsen. Sí, Virginia Madsen. Esa nena se pega una empelotada con ahí Don en Johnson. ¿Con Don Johnson? No, en una película que ahí quedaron mis ojos y quedaron mis manos. O sea, yo después de eso no pude volverme. No pudo recuperar. O sea, mis manos quedaron dormidas de por vida. O sea, nunca pude tocar ni siquiera una plancha. O sea, no pude. Nada. Y se llamaba Virginia Madsen, divina. Y en un día como hoy también, no es un día muy importante, ¿no? Nació Adam Brody. Adam. ¿El del Oscar? No, Adrian. No. ¿Y Adam Brody es cualquier flamante desconocido, Laura? Pues yo no lo registro. Yo lo tengo presente en algunas otras cosas, pero sí, no es Adrian Brody. Pero sí ha hecho muchas cosas. ¿Lo ves? O sea, es como Lalo Maradona. Sí lo tienes presente. No, ¿quién es Lalo? ¿Perdón? Se ha hecho... O Hugo Maradona. ¿Quién es Lalo Maradona? Perdón. Es como Lalo o Hugo Maradona. Alguno de los dos. Cuando le dices, ¿cómo se llama Tito Jackson? Le trajimos a Maradona a jugar a su equipo. Sí, pero ¿cómo se llama? Hugo. Y Hugo juega fútbol y es que hermano o primo de Maradona. Hermanos, ellos eran los hermanos de Maradona. Hugo y Lalo. Hugo un poquito más. Es que uno no se puede llamar Lalo Maradona. Sí, pero nada, no, uno no puede nunca jugar fútbol. Si tiene apellido Maradona, uno no puede jugar fútbol. O sea, eso todo lo odia. Exactamente, uno no puede hacer que sea la obstetricia. Si es el hermano de Steven Spielberg, exacto. A otra vaina. Pero sí, eso no. Eso, sí es. Eso es verdad. Y es lo mismo que pasa con la gente que dice: óigame, me fui a aprender a tocar piano con Chick Corea. ¿Qué le queda a un muchacho después de esa experiencia? Nada. Solo derrotas, ¿no? Pues claro, frustración a manos llenas. No deberían enseñarle a nadie a tocar piano. Deberían ser absolutamente... Porque es ofenderlos de por vida. Egoístas en su conocimiento. Quiere aprender, toque, como estoy dice de yo. Acuerdo. Listo. En un día como hoy, un señor que murió de la manera más trágica, porque no hay otra explicación. Murió en 1944 después de hacer unas presentaciones, no sé si en Estados Unidos o en Europa, y él venía con su banda en un avión de esos modestos que en esa época funcionaban, y los alemanes dicen que le tumbaron el avión y los mataron en el fondo del Océano Atlántico. ¿Quién? Y hasta el sol de hoy no se sabe. Hasta el sol de hoy no se sabe qué pasó. Glenn Miller. Hasta el sol este es un homenaje para doña Josefina cuando bailaba Foxtrot con su controvertido esposo, diría yo, para no y polémico hacerlo más difícil, polémico esposo, en las pistas del Hotel Tequendama, con pistas, yo me imagino, ¿no? Claro, como debía ser, como merecía la época. Ponía la canción. Glenn Miller vivió 40 años, era de gafitas y al tipo lo tumbaron con su trombón y con su avión completo, hermano. Pero quieren una teoría que ha surgido últimamente, es que han surgido muchas teorías sobre qué pasó ahí. Y de hecho no se sabe al sol, hasta a sol... ¿Qué, haya, ¿qué? ¿Qué pasó? Hay, por ejemplo, quienes dicen que murió en un... No se sabe a ciencia exacta qué fue lo que pasó. Hay, por ejemplo, quienes dicen que de hecho, por ejemplo, lo que pudo haber pasado es que le dio un infarto en un burdel en París. Ah, sí. ¿Pero qué pasó con la banda y el avión? El avión nunca apareció con la banda, hombre. Pero a Glenn Miller hoy en día no se le ha declarado muerto. Se le considera desaparecido. ¿Desaparecido aún? Bueno, vamos a escuchar este clásico de Glenn Miller, uno de los grandes éxitos de la época de las big bands, del año 1943, el tema Moonlight Serenade, versión E, por favor, remasterizada, ¿no? Adelante. ¿Te sientes en esa época un poco antigua? Sí, pero no, pero suena genial. Sí me sentí un poco antigua, pero bien. ¿Sabe que esa Juliana, canción lo usaron de banda sonora de un programa de televisión aquí en Colombia? Me encanta ese tipo de música. ¿Cuál, Nico? Programa que se llamaba Nostalgia, que hacía Juan Harvey Caicedo. Y era un programa de entrevistas. Y arrancaba así con la voz de Juan Harvey Caicedo y decía... Nostalgia, así con ese vozarrón de Juan Harvey, y empezaba a sonar esa canción. Hay una escena divina en la película Big, en la que Tom Hanks baila esta canción con Elizabeth Perkins. La bailan, creo que bueno, como cerca a un parque de diversiones, una cosa así. Ahorita le voy a hacer una pregunta a Nico de una noticia que no entendí bien y espero que me la diga imparcial. Pero... ¿Qué será? No sé qué puede pasar con usted hoy. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Vamos ¿qué a hacerle un segundo... Nada, no pasó nada. Hacer un segundo homenaje a Glenn Miller con el maestro Deodato, que vamos a dejarla solamente 3 minuticos, 2 minutos, de la versión que hizo de esta canción en su paso por el rock jazz americano de larga duración, Whirlwinds, del tema Moonlight Serenade. Mismo nombre, Moonlight Serenade, Deodato. Nico, es que hoy salió una noticia que vi por la mañana, pero no la seguí, de que nombró un medio francés como la selección ideal de toda la historia o algo así. Ah, sí, claro, es que France Football hizo la selección ideal de la historia, entonces puso 140 periodistas a votar por esos nombres y quedaron ahí, muestre, Lev Yashin en el arco, está incluido... Quedó Pelé, quedó Maradona, Messi... Sí. Quedó Ronaldo, pero ¿cuál de los dos? El gordo. Ronaldo, el gordo. El gordo. Sí, el gordo. Beckenbauer también. Quedó fuera Messi. El ídolo suyo. Di Stéfano y Cruyff quedaron por fuera. Creo que Cristiano Ronaldo Cruyff también, ¿no? También Cristiano Ronaldo quedó incluido. ¿Y eso tiene algún valor? No. ¿O eso es una gran estupidez? No. Es simplemente como una elección. Claro. No, es como una elección que hacen. Para escoger el equipo de la historia. A mí me parece increíble que en ese equipo de la historia no esté Di Stéfano y que no esté Cruyff, por ejemplo. Yo sacaría... A mí me parece increíble que el Xavi Hernández esté en ese equipo. Es que eso le iba a decir, yo sacaría a Xavi Hernández y a Lothar Matthäus. Esos serían mis cambios y yo metería a Di Stéfano y a Cruyff. ¿Y por queda ellos perfecta para usted o saca también a Pelé de una vez? ¿Qué carajo? No, pues es que mire que además, como un poco para tener esa opción, hicieron un equipo de plata, o sea, ese es el equipo de oro, un equipo de plata y un equipo de bronce. En el equipo de plata ya estaba Di Stéfano y estaba Cruyff ahí incluido, creo que Platini, hicieron 3 formaciones, Rijkaard, pero para mí Di Stéfano y Cruyff no pueden quedarse por fuera del equipo de oro, pero no por Lothar Matthäus y por Xavi Hernández. Bueno, pues, pero usted con esos 2 cambios queda contento o no. Sí, si uno incluye a Alfredo y Estefano. ¿Lo puede leer entonces? ¿Lo puede leer con sus cambios? Es lo que le quería pedir el favor. Sí, espere, ¿no? Lo busco porque ellos no utilizan. No hay ningún problema. A dos laterales, un central que es Beckenbauer, espérame, lo busco, que aquí yo por acá lo ¡Flojo Beckenbauer! ¿O era bueno? No, buenísimo Beckenbauer, pero caracazo. Espere, le digo cómo quedó el equipo. Equipo histórico. Pero ponga sus cambios, hermano. Usted lo pone, mire, que... el largo. Y Yachin fue al que le metió Marquitos con el gol olímpico. Exacto, exactamente. Pero... ¿Qué piensa usted? Pero ese mira, tipo la araña, Cafú, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini, sí. Xavi Hernández, Lothar Matthäus, Maradona, Pelé, Messi, Cristiano y Ronaldo el Fenómeno. Yo saco a Xavi Hernández a poner uno a y a Lothar Matthäus. Y Cafú. Lothar Matthäus, no. Sí. Yo Cafú, cracazo. Pero cracazo, Cafú de lateral. Entonces, ahora es sí, que fíjese, hágala completa. Y ellos seguían por una formación 3-4-3. Ahí están, entonces María Juli, me ayuda, son Lev Yashin en el arco. Sí, viene Cafú. Es el único arquero que ha ganado un Balón de Oro. Ya, más mérito no puede tener, el resto lo han ganado jugadores de campo. El único arquero que lo ha ganado fue Lev Yashin. Más mérito, no encuentro. Cafú, impecable, gran lateral. Beckenbauer de central. Beckenbauer. Sí. Que Beckenbauer, recordemos, comenzó de 8 en el Mundial del 66, jugaba de 8 o de 6. Y Paolo Maldini. Claro, jugadorazo, gran lateral izquierdo. Xavi. Xavi, yo crack, pero lo saco y meto a Cruyff. Y Lothar Matthäus. Y ahí saco a Lothar Matthäus y meto a Di Stéfano. Ahí viene Maradona. Sí. Pelé. Sí. Messi. Sí. Cristiano Ronaldo. Sí. Y Ronaldo. De pronto, porque a mí Ronaldo me parece un cracazo, pero de pronto... lo saco y metería a Romario. No. Dejar al gordo, hombre. No, es que usted no respeta la edad y la gordura. El fútbol que jugaba Romario, y además, si no estoy mal, hizo muchos más goles que Ronaldo. Es que Romario hizo como 700 y pico o 600 y pico de goles, un montón de goles. Es lo más parecido que he visto en toda mi vida. Pero a Orlando Bordo Rivera. ¿El con Bordo? Eso le digo todo. No, Romario. Ah, y sí. Orlando. Y ahora que está Cano, es que son iguales. Un par de fotocopias y en la altura, ¿no? Son un poco más alto Romario que Orlando. Ahora le digo, el Gordo, lo que jugaba, uy, qué. Sí, jugador, el Gordo jugaba. Qué monstruo, porque tuvo dos lesiones de rodilla muy graves. Pero lo que jugaba ese señor, o sea, por eso digo, Romario me parece genial y un monstruo. Pero ahí es difícil cambiar el 9. O sea, con Ronaldo no me sentiría mal tampoco. Es que solo son 11, muy difícil también. No, pero dejemos al Gordo, deje a Orlando descansar en la casa con Bruno. Uy, pero es que lo que jugaba Romario, eso era mucho monstruo. Déjelo, fútbol. Pero es que era muy chiquito. No, monstruo. O sea, imagínese usted ganar una Copa Europea. Los jugadores son chiquitos. Con Barcelona, ¿no? Con PSV, ganó Mundial del 94. Uy, tipo un jugador valiosísimo. Bueno, pero nos dejamos al Gordo, por favor, solamente por sí, peso. No, el Gordo favor. Es crack, el Gordo cracazo. Hoy dueño del Valladolid de España, ¿no? Bueno, ya volvemos, despegamos y volvemos. Emilio, vamos con una cancioncita, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con esto. John Mayer, y una canción que hizo en el 2017 para su disco The Search for Everything, que se llama Still Feel Like Your Man. I still feel like your man. Oh. Oh. I still feel like your man. Y las ganas de mi gente. Nicolás, dígame. Samper ayer habló de una vaina que yo no le paré bolas, pero me puse a leer un poquito el significado de lo que pasó ayer, con un poquito más de apego a la noticia. Uh-huh. Y me di cuenta que fue un tema delicadísimo, porque hoy en día más o menos el 20% del mundo está haciendo teletrabajo. Y de ese 20% del mundo, creo que el 80% depende de Google. Y ayer hubo un apagón que duró 30 y algo, 45 minutos, no lo recuerdo. Sí, 45 minutos quedó caído Google en el mundo. Pero el cálculo de las pérdidas son multimillonarias en el mundo, porque esto pasó. Y esto había pasado en agosto, con la caída global del servicio que la empresa Mountain View dio por resuelta 13 horas después. O sea, esa es la segunda vez que pasa. Pero esto es algo único, que todos dependamos de Larry Page y el otro señor en el buscador Google. No sé ustedes qué opinen. Pues complicado cuando se cae sobre todo una plataforma que yo creo que en cuanto a buscadores ha sido la más robusta de la historia de Internet. Todo el mundo la usa, total. La cosa con Google es que surgió en una época en que había muchos buscadores, Yahoo, no sé si se acuerdan de America Online. ¿Qué? America Online, ¿se acuerdan de esa? Sí, no, claro. Era muy popular, sobre todo en Estados Unidos. Pero Google simplemente es que se las comió a todas, y Google hoy en día es dueño del mundo, así de sencillo. O sea, Google es dueño de YouTube, con eso les digo eso. Y de YouTube, ¿no? YouTube. Sí, Google es dueño de YouTube. Sí, no, es un coloso. Vaina, perdón. Bueno, conclusión, único, ¿no les parece? O sea, no, pues, ¿qué? Se apague esa vaina 45 minutos y el mundo se apague. El mundo colapsa. Uh-huh. Claro. Y repito, el teletrabajo, que según el señor Cortés es Alejarse del trabajo. Definición. No, no es alejarse del trabajo. Mantenerse alejado del trabajo. Sí. Mantenerse lejos del trabajo. Distanciado del trabajo. Muy buena, muy buena. Y le tengo y otros, ¿no? Cosas únicas. También hay verbulario. ¿Una frase del señor? Claro, mire. Provocar. Tener la valentía de ir a favor de la corriente. Es que esos son muy suyos, hermano. Son muy elaborados. Muy bueno, muy bueno. Tener la valentía. Provocar. Tener la valentía de ir a favor de la corriente. Yo pensaría que es lo contrario. Yo también estoy confundida. No, explique, brother. Porque eso sintetiza un poco al carbonero. Esa definición sintetiza al carbonero, al provocador. Que entonces, no sé, María Juliana regaña a Laura por alguna cosa. Y yo empiezo a hacerme del lado de María Juliana. Y empiezo, claro, sí, eso es provocar. Está perfecto, muy bien definida. Perfecto. Y este es, que también es muy lindo y no hay en Colombia, hombre. Este es bonito. A mí me parece que nosotros los colombianos somos cero cívicos, ¿no? O sí somos cívicos. Sí, no, para nada. Civismo, vigilancia rigurosa de uno mismo. Sí, claro, es que eso es. Así de fácil, tal cual. Uh-huh. Explíquelo, Nico, es que se necesita algún conocimiento del idioma. Es que ¿Sabe con qué se explica? Con lo que está pasando hoy en el mundo. La gente, ¿la pandemia? Que vámonos a un paseo. No, qué pena, te irás con tu familia. Abuela. Yo me quedo aquí. ¿Por qué? Porque me estoy cuidando. Porque me estoy cuidando de paso a ustedes. Pero el primero que se está cuidando soy yo. Que yo por rebote los cuido a ustedes es otra cosa. Pero bonito, me gustó, ¿sabe? Y es lo que hablábamos alguna vez. Pues yo no me sueno en mi casa con el mantel, ¿no? Modric, sí. Pero ¿sabe que está jugando? Juega. Sí, no, tiene razón. Está jugando. 35, pero juega bien, juega. Modric. Provocar, tener la valentía de ir a favor de la corriente, es decir, carbonero. Claro, carbonear. Es muy buena. Es carbonear. Civismo, vigilancia rigurosa de uno mismo, o sea, fresco. Oiga, vámonos a rumbiar, ¿no? Tranquilo, fresco, ¿no? Sí, esa es perfecta, por eso le digo, es que hoy sí que funciona. Bueno, que no se diga más, por favor, María Juliana, hablemos. Bueno, estaba escuchando la canción de Terpel que pusimos al principio de la sección y la verdad es que suena increíble, me dieron ganas de pararme a bailar y a cantar, así que felicitaciones a Lubricantes Terpel por esta canción pensada en colombiano como sus lubricantes. Mucha atención a todo lo que les voy a leer. Tienen 20 segundos para contestar. Uh-huh. Muchas gracias. La especie más cara del mundo ha encontrado el refugio en el Cabo de Córcega. Después de un verano reparador, las flores azules florecen en el otoño para ser recolectadas en los primeros fríos. 200 flores son necesarias para extraer un gramo de pistilos secos de ese rojo briquet. Briquet es color ladrillo. Buah. Sí. La especie más cara del mundo se usa muchísimo, no sé si conocen el tema, pero se usa en los arroces, especialmente en la paella. Paella sin azafrán no es paella. Mijo, échele azafrán. Nico, ¿usted qué tal es para hacer paella? Me sale mejor fideuá. Mucho mejor, le digo. O sea, no me declaro un experto en la paella, pero en el fideuá. ¿Cuál es su truco en el fideuá para que tenga ese brillante éxito? No, mire, el truco para hacer una buena fideuá, yo creo que el truco primero es el calor. Uno. Dos, que es clave, el fideo. Tiene que quedar crocante, no baboso. Y el tercer truco, es una pizquita de azafrán que no le cae nada mal. Y de hecho no le echa nada mal, ni mariscos, nada. Así, el arroz. No, así nomás. María Juliana, ¿a ti te gusta la paella? Me encanta la paella, pero no la sé hacer. No voy a hacer una pregunta sin que se molesten. ¿Qué no le gusta a María Juliana, Nicolás? ¿Es la sillita? Pero que algo no, sí me gusta. Sillita. Pero todo le gusta, ¿se acuerda de...? Sí. ¿Cómo se llama esta niña Araújo? Carolina. Todo le parecía lo más grande del mundo, ¿no? Pero Laura, ¿a ti te gusta la paella? Sí. Pues no es mi plato favorito. ¿Te gusta pero cuál es la paella? No, ¿la si que te fascina. Gusta es la de conejo y huesos de ternera o prefieres una de mariscos? Prefiero la de mariscos. Yo prefiero la Orlando, ¿qué tal ustedes para la paella? ¿La hizo en sus trabajos de su trabajo de vender eventos, la paella? No la hago yo, pero la hace mi hermano Jesús, y es una delicia. No, a mí me está muy mal su sonido hoy, suéltese la mano del micrófono. Decía que la hace deliciosa en estos servicios mi hermano Jesús. Nico, ¿usted entiende que el sonido de Orlando está un poco opaco? O sea, yo no le entiendo nada. Es de un submarino. Hermano, hable por el micrófono normal, es que no tiene brillos. Este tipo no se le pudo dar más protagonismo. Laura Natalia, ¿qué opinas tú de la paella? Fundida, peor que yo. Bueno. Laura Natalia Franco, ¿dónde estás? Hola, Laura Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señor. ¿Qué opinas de la paella? Pues no es mi plato favorito, pero lo como. A mí me gustaba mucho, pero ya no me gusta. ¿Y qué opinan de un plato? No pregunto, gracias, pero es que tienen muy mal sonido. Nicolás, María Juliana y Laura, de lo que llaman una cosa que se volvió de moda en Colombia y que tiene muchos años en España, pero en Colombia todo el mundo come esa vaina cuando va a un restaurante. Yo sé que Nico no sale, gracias a Dios, sí, porque es cívico, pero la pregunta es, ¿qué opinan de lo que llaman, a mí me traes un arroz meloso, Nicolás? Ah, ¿como caldoso, dice usted? Sí, sí, meloso, caldoso. Claro, claro, claro, arroz caldoso. Meloso, caldoso. No me queda tan bueno, no me queda tan bueno. ¿Pero usted come arroz caldoso o meloso? Es que es que a mí me gusta con pega, entonces no, el caldoso no da esa posibilidad. Me parece que no, y el grano también. Pero un arroz caldoso de langosta, qué delicia. No, pero ¿saben qué es importante? Óigame eso, y la langosta que fresquita en Bogotá, bien. ¿Cómo? En Cartagena, en Cartagena. Pero ¿saben qué es? Ah, no, allá es frescura. Pero ¿saben cuál es la clave para que el arroz caldoso quede bueno? Pero en serio, la clave es, ustedes cogen el arroz. Primero lo echan en un colador, lo lavan muy bien, pero lávenlo con agua tibia. Es clave, o sea, no puede ser caliente ni muy tibia, casi fría, pero no puede ser fría tampoco, porque si no el grano no se esponja bien. Y luego de eso le dan una bendición al colador. ¿Se me imaginan el arroz? Corrijan Nicolás. A Nicolás. Yo toda pendiente a ver cómo hacía el arroz caldoso. Todo es falso. Ya estaba acá anotando, lavar el arroz en un colador con agua tibia. Estaba bendición. ¿Qué? ¿Bendición? And when my wife tried to oler, ¿cómo es que es al final darle un beso y oler al colador? Es que no entendí. No, le da usted una bendición al colador. Después de Chavo al arroz, le da usted una bendición al colador. Yo tengo serios problemas haciendo arroz, no sé por qué no soy capaz. Vale, ¿de verdad? ¿Cuánto vale en dólares un kilo de azafrán hoy en día? ¿Un kilo? En dólares. Segunda oportunidad, es la especie más cara del mundo. ¿Cuánto vale un kilo de azafrán? Para extraer un gramo de pistilos secos se necesitan 200 flores. Solo leo lo último que escribo. Y Nicolás se quedó como en una terquedad brutal. ¿Qué pasó ahí? No, yo dije, yo me voy con esa. ¿Usted es un hombre de una sola palabra? Sí, como lo del azafrán, ¿me entiende? María Juliana Correa, 1500. Orlando, 7000. Laura, 500. Nicolás, 180. Pero hay una vieja más terca que Nicolás. Laura Natalia Franco, que puso $170. Menos... uno para Laura Franco. No me digas. En los originales. Oiga. La correccional. Ustedes, el azafrán es una cosa que no pesa. O sea, es como pistilos aire. Pistilos de azafrán, sí, es verdad. Pistilos, imagínese que un son gramo pistilos de la flor. Pistilos son 200 flores. Pero es que usted está yendo a un proveedor carero. Yo le tengo uno que es buenísimo. Está un poco rendido, 50 mil dólares vale un kilo de azafrán. ¿$50,000? ¿$50,000? Uy, no. Pues es que un kilo, yo no sé, o sea, no cabe en la casa de uno esa vaina, eso es como algodón. Es verdad, yo no había caído en cuenta de eso. Son pistilitos. Bueno, Emilio, mi recomendación es comprar el mejor azafrán del mundo, es de Irán, ¿no? Es muy caro. Y en un arroz blanco, bien hecho, ¿no? Doña Pepa, una vaina de esas. Sí. Al puro final le ponen unos pistilitos, pero no 600. 10 o 12, y eso coge un aroma lindo, lindo. Ah, es más caro que la cocaína. Adelante, música, amigo. Vamos ahora con una canción linda, un estándar del Great American Songbook, que fue compuesto por Rube Bloom y Johnny Mercer. Fue popularizado originalmente en 1940 por Tommy Dorsey y su orquesta con la voz de Frank Sinatra. Y esta versión la hizo el grupo The Jazz Crusaders en el 95 con la voz de Bobby Caldwell. Aquí está Fool's Rushing. Vamos con nuestro colega del noticiero de la FM, que se transmite de lunes a viernes de 4 a.m. a 10 a.m. Santiago Ángel. Santiago, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿qué tal? Feliz noche para usted y para toda su mesa, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué vamos a oír mañana? ¿Qué tenemos para mañana en noticias de la FM? Jaime, mire... ha habido algunas salidas en falso de parte del gobierno sobre todo el tema de las vacunas y ya para algunos sectores empieza a haber una preocupación por lo que estamos viendo en otros países de la región. México, Chile, Perú, que ya parece que tienen un plan muy específico y muy transparente sobre cómo va a empezar a entregarse las vacunas, cómo fue el proceso de adquisición, con cuáles farmacéuticas y a partir de qué fecha empieza a aplicarse a la población vulnerable y al personal sanitario. En Colombia todavía no tenemos esa información y hoy pues ya no fue la oposición, sino el propio Procurador General Fernando Carrillo el que le dijo al Gobierno Nacional que tenían que entregar la información de forma transparente y los resultados sobre las negociaciones para que la gente pueda saber cuándo comienza la logística de la vacunación, qué vacunas se compraron, cuántos recursos se invirtieron finalmente y pues la información exacta, por lo que porque lo que hasta ahora tenemos solamente son supuestos, que con Pfizer, que supuestamente dice el presidente que ya hay cuatro acuerdos de confidencialidad con otras tres farmacéuticas además de Pfizer y el mecanismo del COVAX, pero a hoy 15 de diciembre, un día para que empiecen las novenas, todavía no sabemos cuándo comienza la vacunación, cuándo llegan a Colombia, si ya se giraron los recursos, absolutamente nada concreto. Entonces pues Santiago, difícil que no se sepa. Una pregunta de leer tanto. Señor. Tengo entendido que hay países que han comprado vacunas para el 100% de su población. ¿Colombia hace parte de ese grupo que hasta ahora tiene vacunas para el 7%? Para el 7% de su población. La verdad es que son muchos países. Sí. No le tengo la cifra exacta y no sabría decirle si hace parte de ese grupo que compró vacunas para el 7%, pero en todo caso, pues no llegamos al 50% claramente de la población con la información pública que tenemos hasta ahora que ha entregado el gobierno. Porque hasta hoy solamente sabemos que Colombia supuestamente hizo un acuerdo con Pfizer para adquirir 10 millones de dosis de vacunas y por medio del COVAX otras 20 que se aplican dos veces, o sea, otras 10, en conclusión 20 millones de vacunas que no alcanzan todavía para el 50% de la población. Pero como le digo, todo ese tema. ¿Cuándo está pensado que lleguen esas vacunas? El presidente ha dicho, Jaime, que la aplicación de las vacunas está pensada para el primer trimestre del 2021 y solo para el personal de la salud. Es decir, enero, febrero, marzo del próximo año, supuestamente ya estaríamos aplicándolas, pero es que hasta hoy no sabemos nada concreto, no sabemos si ya se giraron los recursos, si finalmente sí se hizo ese acuerdo o pues a quién le compramos. No hay nada concreto hasta ahora. Bueno, pues mañana lo tendremos muy claro en el noticiero de la FM con el trabajo investigativo de ustedes. ¿Algo más, Santiago, para mañana? Sí, señor, algo más y tiene que ver con un llamado extraño que hizo hoy la Comisión de Acusación de la Cámara, Jaime, al ex magistrado presidente de la Corte Suprema, José Luis Barceló. Este fue el magistrado que tenía el caso del expresidente Uribe y que ordenó en su momento unas interceptaciones telefónicas al teléfono del expresidente Uribe que luego terminaron enredadas porque se habían hecho en el expediente de otra investigación al congresista Nilton Córdoba. Bueno, pues la Comisión de Acusación de la Cámara lo llamó a versión libre, obviamente senadores del Centro Democrático, en lo que parece una revancha por el caso Uribe, así que otra vez el caso del expresidente Uribe vuelve a cobrar relevancia, esta vez en los escenarios políticos. De eso mañana también vamos a estar hablando. Santiago Ángel, jefe de investigación de Noticias de la FM, a las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana estarán entregando toda la información. Gracias, mi querido colega, un abrazo y descanse ya, hermano. Tiene que levantarse muy temprano. Pero me voy cuando ustedes terminan y la música de Emilio después de las 8 es fenomenal, entonces toca quedarse un poquito más. De acuerdo. Ah, gracias. Wow, ¿qué tal esa bomba? Muy bien, Santiago. Gracias. Vamos con música. Vamos con música, Emilio, por favor. Pues voy a dejar que sea que sea nuestro compañero y que elija. ¿Qué quieres oír? ¿Una de Alicia Keys o una de Katy Perry? Vámonos por Katy Perry, a ver. Listo, un remix de Hearties in Hawaii, que es este éxito que ella sacó el año pasado con composición de varios autores, entre ellos Charlie Puth, y aquí va entonces. Carlos está en la línea, hola Carlos. Hola Nico, ¿cómo va? Carlos. Sí, hola Nico, ¿cómo va? Carlos. Hola Nico. Ábreme. ¿Cómo va, Nico? Hola, Nico, ¿cómo estás? Bueno, tranquilo. Es que tenemos... Para ¿pero usted por qué oyentes, sabe que no soy Carlos? No, porque me pareció, iba a decir que sí era Luisa Clavijo, y yo le iba a decir que no, pues que no era necesario que llamara. Porque hiciste bueno, la misma voz del Fanti. Exactamente, o de Luisa Clavijo. ¿Cuál es? O cuál del es Fonefo. Fanti? Sí, exacto. O del Fonefo. ¿Cómo? Cuando haces historias tristes de los animales, esa voz. Oye, hiciste. Los animales se nos olvidó esa vaina, ¿no? Sí. Carlos Julio estaría. Juliana empieza a llorar. Dele, Nico. Hola, dele con Nico. Carlos Julio, buenas noches. Buenas noches, Nico. Carlos Julio. No. Buenas noches, Nicolás. Hola, Carlos Julio, ¿todo bien? ¿Qué ha habido? Todo bien, escuchándolos bueno. Todos los días. Bueno, eso me parece muy bien. Tenemos un Lamy Safari Mango, un estilógrafo lindísimo. Y solo depende de usted que se lo lleve a la casa. ¿Listos, Carlos Julio? Listos. Bueno, a ver si usted me responde esto bien. ¿Verdadero o falso? Sí, señor. ¿Lamy es la marca de instrumentos de escritura que más premios de diseño ha ganado en el mundo? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es correcto, Carlos Julio. Se lleva su estilógrafo Lamy Mango. Muy bien, señor. Abrazo. Disfrútelo. Dios mío, o sea, este hombre no quiere poner competencia en este concurso. No, A mí me gusta que la gente lleve las cosas de una, así. Si no sí, chan con chan, chan con chan. Misterio, vamos. Si no son de uno, mijo. Si no son eso. De uno. Eso. Exacto. A la muchachara, hablemos cháchara. Echemos cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Es que me dijeron que yo había pedido borrar la sección de los chicos malos, pero era por alguna otra sección. ¿Cuál era? No me acuerdo. Que no se ha grabado, por supuesto. Bueno, es que hay un tema que está dando vueltas de chicos malos y es la ejecución el fin de semana de Ruhollah Sam, de 47 años, cuyo trabajo en publicaciones web ayudó a inspirar las protestas antigubernamentales en todo Irán en el 17. La ejecución se produce un poco más de un año después de que, y esto tiene que ver con el Mossad de Israel y los de Irán tienen lo mismo, las autoridades persas, es que para ser persa es muy fuerte, lo engañaron para que viajara a Irak, donde fue secuestrado por guardianes de la revolución, según la versión de Amnistía Internacional. Y el tipo lo secuestraron, vivía en París, lo sacaron de París, y la ejecución llega en un momento en que Francia e Irán están en un gran problema atómico en términos de los acuerdos nucleares y coincidiendo con los últimos días de la administración de Trump. Pero no sé, hay una película que está protagonizada por Ben Kingsley, muy buena, que no me acuerdo el nombre, y es cómo sacaron a Adolf Eichmann de Buenos Aires. Él vivía ahí al lado y sí, empezaron a seguirlo el Mossad y lo agarraron y lo cogieron y lo exactamente y lo mataron. Claro, se lo llevaron al juicio de Nuremberg y se llevaron a él y a otros más. Sí, pero este despacito. Claro, Mengele, usted dice que murió ahogado feliz, ¿no? Él murió en Brasil ahogado, ¿no? Dice la historia, creo que en el año 79 puede ser. Pero pasó muy bueno, ¿no? Y siguió haciendo experimentos. Pues, imagínese, tipo, y la mejor con los película, niños, de los Brasil, niños del Brasil. Los niños del Brasil. Con Sir Laurence Olivier. Sir Laurence Peck. Olivier. No, eso es la vaina más hermosa de película. La reacción de la Unión Europea se fue terrible porque al tipo lo ahorcaron públicamente. Y estaba muy bien, lo veo y lo veo repuestico. Ruhollah Sam. Chicos malos, pero bueno, a mí me toca soplarles el último arepazo de una vez por todas. Y pues que tiene que ver con mis preguntas que le hice a Santiago Ángel. Prepárense para el tema de vacunas. Vamos. Dios. ¿Cómo están en el día? Nos va a vacunar, me parece. Sí, me pareció a mí también. Pero con gusto. Especialmente. Los originales. No digo nada. Va. ¡Arepazo! No. ¡Entusiasmo! Después empiezan viejo degenerado, verde. No. concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hay un país que ya compró, confirmado, vacunas con las que podría vacunar a su población en una dosis o dos dosis o lo que sea, pero compró vacunas para vacunar a toda su población 5 veces. Es el país que, con respecto a la población, fue el país que más vacunas compró. El artículo se llama Vacunas para los Ricos. ¿Qué país es? Piénsenlo bien, les acabo de dar unas pistas tremendas. 527% de su población. ¿Quieren más música? Se las doy. ¿Por qué no? Para que lo piensen otra vez. Música, por favor. Leo solo la última, no he leído la primera. Más uno y chapó para... No, voy a leer las respuestas porque no está fácil. Laura Hoyos, Canadá. Orlando Rivera, Australia. Nicolás Samper, Alemania. María Juliana Les États Unis de l'Amérique, los Estados Unidos de América. Y Laura Natalia Franco, Chile. Laura Natalia, vamos a hacer una... ¿Puedo hacer una investigación? ¿Puedo hacer una... ¿Cómo se llama eso? Cuando uno comete un delito, le hacen un qué, Nicolás, que lo llaman a la... ¿Un juicio de Nuremberg? De policía. ¿Podrá ser? No, no, no. Indagatoria. Cuando usted va ahora a la... A rendir la, indagatoria. La... Libre indagatoria. Versión. Libre versión. Laura Natalia, ¿cómo te va? Muy bien, sí, señor. Quisiera saber por qué se te ocurrió que Chile... es la respuesta correcta. O sea, quisiera saber de dónde sale eso. O sea, no me gustaría saber de por qué tu imaginación es tan volada para hacer ese tipo de conjeturas. Gracias. Porque estuve viendo las infografías en todas las redes sociales, viendo a Colombia de último y viendo en la región de América Latina qué países han adquirido mayor cantidad de vacunas, siendo pues Chile de uno con una población no tan alta comparada con la cantidad de dosis que compró. Pero nunca estudiaste en tu, no, en tu carrera, que es polifacética, tema de vacunación internacional, pregunto yo, no sé. No, claro que no. No, no, me como que claro que no, veo muy mal esa universidad, ese pensum, hay que revisarlo. Sí, flojito. Muy flojo. Bueno, 0-1, Nico. Seguimos. 0-1. Seguimos con mis investigaciones. Orlando, ¿cómo le va? Hola, Jaime. Me parece curiosa su respuesta de Australia. ¿Por qué llegó a esa conclusión de que Australia compró muchas más vacunas que el número de sus habitantes? Por la Universidad de la Salsa. Simplemente me dio por cambiar porque inicialmente dije, como hablábamos de los países más ricos, los países que más tienen el poder económico, llegué y pensé, uno de los países más ricos es Qatar. Inicialmente dije Qatar. Pero cuando el jefe insiste en que nos da otra oportunidad, entonces por ahí no es la vuelta. No, es que yo no había leído. Yo juro que yo no lo había leído. Nunca lo había leído. Bueno, pues no hay vuelta. Y yo, ya últimamente Estados Unidos como que no se mete en las grandes cosas, así como, no sé, algo pasa con Estados Unidos, porque siempre que uno dice Estados Unidos no pasa nada con ellos. No me fui por ahí, preferí irme por Australia. Así sencillo. ¿Y qué pusiste antes, perdón? ¿Qatar? Qatar. Como es uno de los países más ricos en el mundo. Qatar. Qatar no ha comprado vacunas. Creo que ya nadie se ha enfermado, brother. Menos mal que la quité. Menos mal no leí porque te hubiera metido un menos cuatro sin misterio. Por eso, menos mal la quité. Bueno, y Laurita Hoyos pone Canadá. Laurita, ¿qué te lleva a eso? ¿También hiciste un estudio de vacunación o algo? ¿Por qué pusiste, para nada. Yo pensé que si habías leído nuestra respuesta previa y había puesto Suiza. Pues porque habías hablado de riqueza y eso, y después, al darnos una segunda oportunidad, pues ahí tenía como dentro pero de mi baraja no Canadá las primeras, de esos. ¿No? No, pero nos despistaste. Chapó más uno para Laura Hoyos. En los originales. Muy chapó. Bien, Laura. Porque ante los logros, que son muy, muy difíciles. Dijiste primero Suiza. Hay que quitarse el sombrero. Y luego. Canadá. Los cinco primeros países del mundo, Nicolás acertó, pero. Usted sabe, Nico, que Alemania no compra sola, compra la comunidad económica completa, ¿no? Y claro. De ahí, Alemania se queda con todas pero las... Pero es que Alemania es la más poderosa, claro, es que yo hice el análisis desde ahí. Número 5, la comunidad económica europea compra, con respecto a su población, un 200%, es decir, 2 por cada habitante. Exacto. Número 4, Chile, 223%. Número 3, Australia, 266%. Número 2, el Reino Unido, 288%. Y número 1, Canadá, con 37.7 millones de habitantes y compró 527% más. ¡Qué bárbaros, ¿no? En esta lista, Colombia hace parte de lo que le pregunté a Santiago, pero no estoy seguro. Nico me dice algo. ¿No estamos en la B o qué? Cerrar el micrófono. No, se llama COVAX, que es el dato del conjunto de países que han negociado las vacunas, pero Colombia como, o sea, no figura. Ecuador 26%, Costa Rica 30%, Panamá 35%, Brasil 46%, Argentina 52%. Pobres infelices, ¿no? México 76, es muy alto. Es alto. Y Colombia sí no está, como dice Laura Natalia, en los primeros lugares de compra de vacunas. Pero los felicito a todos. Estados Unidos sí no está por ahí cerca, está como de octavo, pero fueron muy acertados. Pero Laura Hoyos sí, Dios mío, ¿qué hacer con esa? ¿Con ella ahorita? No, muy bien. ¡Maltratador! ¡Misógeno! Sí, listo. Estamos colgados. ¿Cómo era el repaso, Laurita? María Juliana tiene menos 12 puntos. Orlando y Laura Natalia están empatados con menos 9 puntos cada uno. Y Nico y yo también estamos empatados con menos 1 punto cada uno. La B el forever. Sabor, el sí. Sabor de la noche... Después de esto, muchas gracias. Y así terminamos los originales. Mañana a las 5 de la tarde, si no me confundo en la hora, me confundí estúpidamente. Gracias.